primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Bariloche, muy buenos días, Villa Los Coihues, muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto de nuestro Centro Cultural. Y algunos, algunas, algunos ya pensaban que no íbamos a estar al aire, pero aquí estamos en vivo en FM Los Coihues 105.5 con una versión reducida, con contenidos que teníamos preparados. Aquí estamos campeando tempestades nevadas y suelos congelados. ...11:10 de la mañana en la República Argentina, en este 17 de agosto, día de efemérides. No podíamos faltar aquí en el aire y acompañar a quienes escuchan este Radio La Mariposa y a quienes hacen este Radio La Mariposa. Algunos compañeros, compañeras, compañeres estarán allí por Camino Abierto, por Misiones 75... así que en algún momento, si todo sale bien, los estaremos llamando para salir al aire o dejarán algún mensaje, pedirán música. ¿Quién sabe qué pasará a lo largo de esta mañana del 17 de agosto? ...2944-7840-40 el teléfono de esta radio. Si por ejemplo nos querés contar, ahí mandamos algún comunicado también al teléfono de nuestra radio, al 2944-784040. Si querés contar cómo está la calle de tu barrio, de este barrio en particular, de esta zona de aquí de Villa Los Coihues, pero de cualquier otro lugar de Bariloche, nos podés dejar un mensaje, un audio, un texto, te pedimos Eso sí, que nos dejes tu nombre también, 2944-784040, y te estaremos contando. Mañana complicada en lo que tiene que ver con el tránsito, por andar por las calles, mucho hielo, muchísimo hielo en las calles, así que a cuidarse y a escuchar Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y sabés que si venís escuchando este programa, que una semana sí y una semana no, quienes hacemos este Radio La Mariposa, estamos con equipo completo porque vienen los compañeros, compañeras, compañeres de camino aquí al programa. Y hoy les tocaba, pero bueno, como está el clima, como está el clima, mire, como está el clima, mejor quedarse adentro. Estarán viniendo la semana que viene aquí a Villa Los Coihues para hacer en vivo el programa, pero esta semana, como te decía, casi seguro vamos a estar saliendo vía telefónica con algún compañero que nos quiera contar algo, alguna compañera que tenga ganas de decirnos cómo están las cosas, por ahí tirarnos alguna efeméride, algún tema musical, algo que tengas ganas de hacer, algo que quieran contar, como para que no estés solo como loco malo aquí en la 105.5, la FM Los Coihues. Tendremos columna de Rosita con material literario que quiere compartir cada semana, nos ha grabado una columna. Tenemos también algunos pedidos de temas que ya hemos registrado, que ahí me ha mandado Raúl, me han mandado El Pollo, algunos contenidos, así que también estaremos con eso. Tendremos algunas columnas, ¿quién le dice? ¿Quién le dice? Si tenés ganas, contanos cómo está, qué ves de la ventana de tu casa, cómo se ve la calle, cómo ves el tránsito, están transitando los colectivos. Te cuento, si estás aquí escuchando en Villa Los Coihues y donde se escucha esta 105.5, algunos colectivos, o sea, el colectivo está llegando hasta el lago y alguno de los colectivos, de acuerdo al criterio del que maneja y de acuerdo al estado de la unidad, decide si sube hasta la escuela, hasta la junta o no. Por ejemplo, hoy a las 9 de la mañana alguno subía y otro, que era justamente donde veníamos para la radio, dijo: mira, la verdad no tengo motor, no tengo goma, así que si me mando a la subida que está tan congelada, voy a quedar cruzado ahí en el medio, no va a poder salir, no va a poder entrar nadie, así que mejor pego la vuelta acá en el lago. Así que quedamos mirando el paisaje nomás ahí en el lago. Y arrancamos nomás con esta Radio La Mariposa. Vamos a ir a alguno de los contenidos que nos ha mandado el amigo Raúl. Raúl, si estás escuchando este programa y nos querés contar cómo están las cosas a nivel tránsito por allá, más o menos por dónde sería, donde arranca Pionero, un poco más arriba, bueno, mandanos un audio. Pollo, lo mismo. Si querés contarnos cómo está la cosa por Jamaica, lo mismo, mandanos un audio. Vamos con algunos de los contenidos que tenemos de quienes hacen este Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural Camino Abierto. Hola, soy Emilio. Quiero escuchar el tema Vuela Abajo de Facundo Cabral. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hace mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. A ver el coro, por favor. Esto es algo que no aprende jamás. One more time. Vuele va. Para vuestros hijos está la verdad. Esto es algo que los hombres. Bello. Bien fuerte ahora. Vuele bajo. Sí, señor. Esto es algo que los hombres. Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, más cuando el hombre canta, Dios lo ama. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Y ahora sí suena el rap, nena. El rap, nene. Vamos, loco. Improvisando, tirando un par de rimas sobre la base hardcore, escupiendo mierda de verdad. Lo hacemos con calidad, sin ebriedad. En esta sociedad está culminada de gente hipócrita y arrogante. No me interesa, siempre voy para adelante. Somos los que trajeron la fe a tu parlante, intentando como siempre, sonando como los de antes. Así lo hacemos impresionantemente. Lucidez, belleza y fluidez. Así lo quieres ver vos. Entonces mis verbos son positivos. Siempre ante lo negativo me conformo con poco y voy buscando soluciones antes que problemas. En mis canciones son versiones de tus temas. ¿Qué más da decir si no me puedo contradecir? Es excelente mi pensar. Vuelvo a pasar por la misma vereda y nada pasa porque estoy fuera de casa. Mamá y abuela siempre lloran por este cuerpo y este cuerpazo. Lo hago así tranquilo, fierazo, no hay caso. Te dejo un retraso, estás escaso, pero no pasa nada, yo nunca fracaso. Por eso siempre sigo y firme a la lucha. Seguimos todos juntos y debajo de mi capucha se esconden pensamientos disérgicos que pueden encontrar en esos antipáticos. Yo no armo batallas al pedo contra canallas, que los entiendan todos los del calendario maya. Estamos más allá, lo podemos ver. Estamos yendo hacia el futuro y no queremos reconocer. Tantas longitudes, tantas hipermías, tantas depresiones, tantas ilusiones falsas. Yo sigo con esta mierda que me llena la panza. Así lo hago, dale, da pensa, da pensa, da pensa. Tenés que crecer, darte cuenta que vas a volver a ver otro amanecer. Esto es rap hardcore del puro, así lo hago, no me apuro. Por eso no me apresuro, solamente no censuro a tu rap. Lo hago así tranquilo con esta improvisación letal. Estamos libres de presiones, no tengo karmas ni traiciones. No tengo armas en mis visiones, solamente canciones que caen y apuntan en el tempo. Lento, directo, concreto, solo con ideas va. Si no más, lo hacemos tranqui papá. Con este flow que estalla, no tiro punchline. Solamente rimas que atacan o desatracan. Yeah, no hables de Venezuela ni de otros países. Solamente materias grises que hice, que pise. Todo rima y pido peace. Yo también, for the love, don't want, don't stop. Hip hop, don't want. Es real, no es banal. Solamente hay que saber asimilarlo. Saber jugar con las cartas y tener los ases bajo las mangas para después poder usarlos. Es el poder de samplear un tema, de hacerlo verdadero y trayendo la crema. No pasa nada, nena, la gravedad de mis problemas evade las ilusiones de todos los que me caben. Y vamos todos solos como tórtolas o como majestades. Somos los impetuales o el sino más textuales, así nomás rimando. Y ahí escuchábamos al amigo David con uno de los rap exclusivos, Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. La Mariposa. Y ahora vamos a algunos de los pedidos musicales que han llegado aquí a nuestro Radio La Mariposa del día de hoy. Hola Fabi, hola Raúl, soy Candy de Camino. Quisiera pedir un tema de cualquier elección, o bachata, o de reggaetón, o de cumbia, para calentar la mañana y compartir con los caminos. Soy Candy, buenos días para usted y para mis queridos oyentes. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y así yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas de estrellas, con espermas llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió una reina esperada, era Marta la reina, que mi mente soñaba. A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta. Las palmeras cantaban, era Marta la reina, que mi mente soñaba. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Parecía la cumbiamba, cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba. Y ahí pasaban los Palmeras a pedido de Candy en el aire de FM Los Coihues de la 105.5 de este Radio La Mariposa del día de hoy. Y vamos a ver si tenemos suerte. Puede ser que alguno de los compañeros, compañeras, compañeres de Camino Abierto quieran salir al aire en este Radio La Mariposa del día de hoy. ¡Qué cantidad de cable que tengo adelante mío hoy! O adelante de mí, ¿cómo se dice? Creo que se dice adelante de mí. A ver si hay alguien del otro lado de la línea. Muy buenos días, Camino Abierto. Buenos días, Misiones. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Buen día! ¡Hola, mariposa! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo por allí? Hola, están todos bien, tomando mate. Buen día, bueno. Soy Vane. ¿Cómo anda, Vane? ¿Cómo están por allá? ¿Mucha nieve? Sí, un montonazo de nieve, montonazo. 2 grados 8 la temperatura aquí en Villa Los Coihues, así que en Bariloche habrá algún gradito más en el centro de Bariloche y en Nireco más o menos andará por ahí. ¿Está nevando ahora ya en la zona de Nireco en este momento? No, un poquito, una nevisca chiquitita, pero casi ni se percibe. Bueno, bueno. ¿Y usted por dónde vive? ¿De dónde viene antes de llegar a Camino? No, además del barrio Machín, cerquita. Ah, bueno, ¿y cómo así estaba por ahí las calles? Resbalosas. Así que veníamos haciendo patinaje. Sí, está complicado. Mire, yo hoy me tomé el 82 del lado de las Victorias a las 7:15 de la mañana porque tenía que ir al hospital. Mire que me estoy poniendo viejo, me tuve que hacer anteojos, va, no hacer, renovar los anteojos, agregarle más graduación. ¿Y cómo estaban las calles de los barrios San Francisco por donde pasa el 82? Recontra congelado todo por aquel lado. Bueno, y ahí por Camino, ¿quiénes están? Están Glory, está Candy, Mariano, Anita, sí, Castor, que quiere hablar ahí, que quiere hablar, pero levanta la mano. Emilio, Luis, Roy. Ah, montonazo de compañeros, un montonazo. Sí, así que bueno. Acá Carmen quiere hablar con ustedes. Bueno, a ver, ¿quién quiere charlar con este Radio La Mariposa? Le agradecemos, Vanessa, por hacer posible esta comunicación. Hola. Hola, ¿cómo le va, Carmen? Muy buenos días, mis queridos oyentes. Muy bien, ¿y usted, profe? De lujo, de lujo. Llegué. Qué bueno. Llegué a la radio. Llegué a la radio, Carmen. ¿Sabe cómo venía por la calle, no? O agarró el culo para ti y ya empezó a andar. No, no, venía, ¿sabe que venía con los clavos? Me puse unos clavos en la bota de goma y ahí venía con los clavos, ahí vine bárbaro por la calle. No vaya a caer, usted está operado, ¿eh? Sí, no, tengo que andar con cuidado, no te, me tengo que andar haciendo el loco de andar por el hielo, pero venía bárbaro. No, no te haga eso. Bueno, no te haga eso. Buenísimo, Carmen, ¿qué nos quería contar hoy? ¿Nos quiere contar algo? Sí, le quiero contar que estoy muy emocionada porque el viernes pasado me dieron la campera de mi nieta, sí, la más chiquita, y me llenaron los ojos con lágrimas porque pensaba que era bebé y ya tan pronto ha crecido y va a entrar a primer grado, no puedo creer. La verdad que qué los chicos creen y nosotros nos vamos poniendo viejos, ¿no? Sí, pero lo bueno es también ir viendo cómo van creciendo, ¿no? Los hijos, los nietos, los sobrinos. Sí, la verdad es que sí, uno se pone un poco más triste, aparte de que uno por ahí está enfermo y bueno, los chicos son los que le levantan el ánimo. Yo ando más o menos, bueno, ahora estoy un poquito mejor del ánimo. Sí. Tengo un médico particular que atiende en el hospital y es un churrito que él me está mejorando más que la enfermedad. Claro, está bien. Encima lo comparto con Gloria. Claro, está bueno, está bueno. Uno va con más ganas, ¿no? Al hospital. Ahora las chicas se enferman a propósito para ir. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bueno, está buenísimo. También otro incentivo, sí, para no ir al médico. No sabe lo que es. Y a mí me retó. Me retó, pero no importa, yo lo perdono porque es muy lindo. Está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Gloria viene contenta porque ayer lo vio. Qué grande, qué grande. Ahora, si se quiere que la conozca y todo, es Oriana. Falta una de Maquinando y ya estamos el cartón lleno. Está bien, está bien. Pueden ir en combo. En combo. Pobre doctor. Bueno, buen doctor, buenísimo, Carmen. Buenísimo. No, Carmen, ¿quiere pedir algún tema para después? Sí, de Bombón Asesino. Esa, recién sonaron los Palmera, pero vamos a buscar. Para mi doctor Valentín. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Buenísimo, bueno. Bueno, profe, un abrazo grande. Un poco a la mañana, porque si no, acá con esta nevada que nos está matando. Sí, sí. Saludos, profe Raúl, y para usted un beso grande, cuídese mucho, no se me vaya a caer. No, ando con cuidado, ando, pero... Ahí le mando con la compañera. Muy bien, bueno, esperamos entonces a ver quién quiere hablar aquí en Radio La Mariposa. Hola, Fabi, hola, Raúl, buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días, ¿cómo anda eso? Bien, bien, acá andamos en camino, junto con los compañeros, junto con mi pareja también, así que nada, acá andamos. Bueno, ¿cómo estaba todo por allí, por su casa, Candy? Por mi casa sí. Estaba bien, no se notaba tanta la nieve, pero las calles sí está pintado de blanco. Está bien, ¿por dónde es su casa? Por los Coligües. Ah, está bien. Barrio Lera. El Barrio Lera, muy lindo barrio, muy lindo barrio. Anduve hace poquito porque fui a visitar a los compañeros allá de gente de radio, que está en los Coligües justamente, la radio. Ah, mira. Ajá, sí, sí. Sí, sí, estuvimos la semana pasada de mudanza, así que ya no pertenecemos más a las Agassi, sino en los Coligües. Ah, buenísimo. Es chiquitita la casa, es para los dos, pero nos sirve igual, así que nada, eso. Bueno, puede averiguar, Candy, ahí por radio, por gente de radio, para ir a hacer algo de radio en vivo también. ¿Y a dónde queda eso? Los Coligües, después paso bien la dirección. Dale. Sí, porque está re buena la radio, está re buenísima. Aparte les queda ahí nomás, por lo menos en la misma calle. Ah, mira, no sabía sí. Yo que había una radio. Sí, la 90.3, una de las radios comunitarias más antiguas de aquí de Bariloche. Gente de radio. Ah, mira. Sí, sí. Pero ¿cómo te recibieron? ¿Bien, sí? Sí, toda gente de 10. Mire, cuando yo me vine a Bariloche, una de las primeras gente de radio que fui a conocer de aquí fue gente de radio. Ah, mira. Gente de 10. Los Coligües, acá tengo la dirección justo, Los Coligües 1130, Barrio Lera. Ah, mira. Sí. Mira, qué linda la radio, ¿no? Sí, se van a dar cuenta porque tiene una antena gigantesca, ¿no? Como la antena que tenemos nosotros acá, chiquitita, tienen una terrible antena ellos. Ah, mira. Sí, un lujo. Se escucha en todo Bariloche, mire que del Barrio Lera hasta Los Coligües se escucha. Ah, mira. Está re buena. Bueno, buenísimo. Así que próximamente la columna. Un ratito más estaré haciendo la columna también. Próximamente la columna de Candy en Gente de Radio. Sí. Muy bien. Bueno, Candy, ¿me quiere pasar con algún otro compañero? Te paso con Vane, que ella se encarga de pasarlo a los compañeros. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Dale. Hasta luego. Estamos en vivo con Misiones 75, con camino abierto en esta mañana fría de Villa Los Coigües, 2 grados 8, frío en todo Bariloche. Después te vamos a estar tirando alguna data de cómo está el centro, cómo están las calles. A ver, ¿algún otro compañero, compañera, compañere que quiera salir al aire? ¿Habrá del otro lado? Sí, buen día, gente de Los Coigües. Acá Marcos habla. ¿Cómo anda, Marcos? Acá estamos tranqui, mateando acá con los compañeros, tranqui. Qué bueno. Mejor. ¿Les dieron alguna galletita, un pan, algo o a pura agua nomás? Sí, pero atienden con lo mejor acá la operadora. Tenemos acá la lista es todo terreno, masa tarrita para nosotros, todo. Buenísimo. La mejor. Buenísimo. Marco. Yo quería hacer carnaza con el tema de que charlamos el otro día, estamos también en la Pachamama. Sí. Y yo, no sé, reiterativo y carnaza, cuidemos el agua, gente. cuidemos la basura, tratemos de separar la basura, de ponerla en un tenedor. No sale nada. Esto va y viene. No sale nada contratar un herrero que te haga un tachito bien lindo y tener la basura bien cerrada, porque todo va y viene. Uno quiere vivir, también hay gente que quiere vivir, particular, herrero, gente de los barrios, la mejor. Está bueno, está bueno. Por ejemplo, decía que queríamos tener 1 millón de... A mí no me sirve tener ni 1 millón de amigos ni 1 millón de turistas, porque la basura no te vaya a parar. Es verdad, que ya está bastante complicada la cosa en el vertedero. Concienticemos porque Bariloche nunca ha sido un estudio de impacto ambiental, pero bueno, yo me siento invadido, bueno, pero bueno, ya está. Yo no tengo derecho a nada, bueno, no importa. Sí, pero mucha gente, más allá de eso de que yo no soy pionero o algo, yo soy una persona ambientalista y quiero vivir sanamente. Buenísimo. Para mí el impacto ambiental y ambiental es tener basura toda tirada por la vereda, tratemos del tema de los perros. Así que bueno, la mejor gente, un abrazo, gente que estén bien. Marco, ¿qué música para hoy? ¿Qué elige para hoy? ¿Qué tema escucharía? Rolling Stone, ya pedí un tema, pero me estaba recordando, pedí un tema para mi amorcito Rolito, sí. De Canelita, yo vivo enamorado, para bueno. Eso. ¿Y qué ponemos entonces? Canelita. Y siempre, sí, Canelita en español, sí. Bonito, bueno, ahora lo busco, espero encontrarlo. Y si no más tarde, uno Rolling Stone, uno bien rolinga, bien psicodélico. Está bueno. Puede ser un lento. Puede ser un lento de los Stone también. Sí, dice Te Extraño, algo así. Qué temazo. Me parece que va muy con ese, Marco, La mejor del saludo a la gente de Urtizar, gente muy laburadora, que no molesta a nadie, conozco gente de los... Muchas veces trabajan a contrarreloj particular y bueno, también eso vale. Muy bien. Eso vale el esfuerzo que le mandan para salir adelante. Lo mejor, gente, chao, un abrazo. Un abrazo, Marco, cuídese. Dale, hasta luego, a ver quién más. ¿Quién más quiere hablar aquí en el aire de Radio La Mariposa del día de hoy? A ver. Hola, quería hacer un pedido. Sí. Buen día, Fabián. ¿Quién anda por ahí? Le he hecho un pedido, Gastón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Gastón? Apacito. Quería pedir un pedido a Apacito. Sí. El otro día me dijo, ¿cuánto ganaba Vélez? Le dije, 1-0 gana Vélez, ahí nomás. ¿Qué era? Y me dijo que me iba a tener un regalo y faltó, dice, se la rata. Le dijo, le echa la culpa a la nieve para no ir a pagar lo que debe. No, está escondido. El pollo me parece que cada vez que tiene que pagar deuda se esconde, me parece. Bueno, un saludo para todos. Chao, gracias. Un abrazo grande. Bueno, en un ratito nos volvemos a conectar. Perfecto. Si alguien más quiere salir al aire. Saludos. Perfecto. Tengo un montón de pedidos musicales, Vanessa. Muchísimas gracias por estar al aire. Dale, eso. Vamos con el pedido de Marcos. Hasta luego. Vamos entonces con el pedido de Marcos directo aquí en Radio La Mariposa. Corra la mesa, corra la silla. Momento Rolinga en el aire de Radio La Mariposa 105.5. Used to, and I sang. walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Shuffling on my feet, shuffling through the street. What's the matter with you, boy? Sometime I say to myself, hola, buenos días compañeros de Radio La Mariposa, ¿cómo se está tratando la nevada acá por el Nireco? Con una nieve intermitente, finita, chiquita, que complica un poco la circulación. Quería mandarles un saludo esta mañana y pedirles el tema Alma de Diamante del señor Luis Alberto Spinetta. Muy agradecido por todo, les mando un saludo y un abrazo grande. Buenísimo planchazo del señor Villa sobre... Y también quería preguntarle al señor Cristian, que suele hacer la columna de deportes, si vio el partido Racing Boca del fin de semana, si puede contar algo del nivel de Boca en el primer tiempo, si puede abstraerse de la polémica de ese penal que no fue penal, porque se mostró el gravísimo planchazo del señor Villa sobre Gómez en las cámaras de la televisión. Y además preguntarle a los hinchas de Boca si les gusta el nivel que tiene su equipo y qué piensan de la pelea Benedetto Zambrano.

que pasen una linda mañana. Gracias por estar, gracias por llegar a la radio, capos. Un abrazo por allá. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. La H no murió, que hace no mucho sonó aquí en Bariloche. Tú eres su seguridad. Esto es

Qué grande, ahí pasaba el Negro Rada con el tema Palfato aquí en el aire de Radio La Mariposa. Si nos estás escuchando, ya que digo Palfato, si nos estás escuchando, Pato, te estamos llamando, pero atiende el contestador. Avísame, por favor, avísame y te volvemos a llamar. Hola, mi barrio se llama María Enfrey y La Paz y Rolando queda. Son 300 viviendas las que hay, una pegada a la otra y duples. Yo estoy de los 13 años de que se inauguró el barrio, que yo tenía, ahora tengo 51, y antes era más lindo, era lindo el barrio, estaba nuevito, que estaba nuevo, pero después con el tiempo se fue descascarando las paredes, hay que hacer un arreglo, los caños a veces no van bien, y bueno, y hay gente que lo mantiene limpiando, y es un barrio muy lindo, pero es muy peligroso. Ahí está uno que entra a ese barrio y no sabe a dónde tiene que ir, se pierde porque hay escaleras por todos lados, un laberinto, es una boca del diablo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Elflen y el Güemes, que está del otro lado de Beche, que para mí son los dos iguales? No, que en el que vivo yo es más grande, es uno de los más grandes, después está el de Valle, después de abajo no me acuerdo cómo se llama, y... pero no son tan grandes como el mío, los otros tienen mayoría, son duples y de dos pisos, los míos son de cinco pisos. Y antes de vivir en el Abada María Elflin, ¿dónde vivía, José? Acá en Ireco, abajo de la escuela 266. ¿Y cómo era ese barrio? ¿Qué diferencia tiene con el que está ahora? Antes el barrio Parque era un hermoso barrio, había árboles de fruta, había de todas las frutas que vos quieras, ahí tenía fruta. Y en ese entonces no había la cocina acá. Se compraba la garrafa y nos teníamos que lavar con fuentón y calentar agua y lavarnos con fuentón. Bueno, después cuando fue avanzando la tecnología, salió el gas, salió todo, creo que algo así creo que era. Y bueno, no sé qué vas a contar. ¿Qué sucede los domingos, los fines de semana en tu barrio? ¿Qué hay de nuevo? O se juntan los muchachos a tomar birra, alcohol. Pero no se meten con nadie, son tranquilos. Si no te metes con ellos, no te hacen nada. Pero es un barrio tranquilo. No. Hola, buen día. Mi nombre es Rolly. Soy acá en Camino Abierto. Vengo de lunes a viernes. Iba a contar que mi casa, mi barrio es muy tranquilo. Vivo allá en Foyel 5275. ¿Qué barrio es? Kilómetro 5, Furman y Foyel. Y es tranquilo. Los vecinos te saludan cordialmente.

nadie. Pa' mi o pa' más nadie. El teléfono de esta radio de la 105.5. Estamos en vivo con Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, en vivo por la 105.5. Y el domingo, señora, señor, señore, ¿se dirá así, señore? ¿Cómo se dirá, señore? Estaremos en vivo también allí en el Frutillar con la gente de Radio Piuqué, que retransmite este programa, este Radio La Mariposa. Y no solamente la gente de Radio Piuqué, sino que te voy a contar también, después de la comunicación telefónica, otra radio que saca este programa, Radio La Mariposa, al aire allí por el Gran Buenos Aires. Pero ahora estamos en vivo con una comunicación telefónica con el amigo, compañero Juan Contreras. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo anda usted? Buen día. Buen día, Fabián. Buen día, Radio La Mariposa, Radio Piuqué, conurbano bonaerense y toda la gente que nos está escuchando. Che, qué grande. Vio que estamos por diferentes lugares. ¿Usted se imagina cómo va a estar el clima el domingo a la eso de las 5 de la tarde allá por el Frutillar o por Bariloche en general? Hagamos ahí una apuesta al aire. Imaginemos, habrá sol, habrá lluvia, habrá nieve. ¿Qué pasará el domingo? Futurología a domicilio. Mire, el domingo va a ser un día soleado, la temperatura va a rondar los 28 grados centígrados, una suave brisa del norte nos va a traer un poco más de calor y bueno, para tirar un chorizo ahí a la brasa. Uy, van a llover, lloverán chorizos del aire y yo seguro estoy con una cuchara si llueven chorizos. Bueno, y le mandamos también a los compañeros de Mueva Cultura del conurbano, de algún lugar del conurbano bonaerense que están tomando este Radio La Mariposa, el amigo Andrés, que hace un laburazo por allá, le mandamos saludos también. Bueno, compañero Juan Contreras, cuénteme usted, ¿qué tiene ganas de hacer este viernes? ¿A dónde podemos invitar a oyentes de este Radio La Mariposa? ¿Dónde estarán participando los compañeros? Bueno, sí. La gente de la Escuela de Artes y Oficios de aquí de Bariloche está cumpliendo 40 años. Y como es un número redondo, están tirando la casa o la escuela por la ventana y van a hacer un festejo de cumpleaños ahí en la misma escuela, y han tenido la excelente idea de invitar a nuestra murga, la murga de Camino Abierto, Salto de Alegría, a hacer el número que cierra ese cumpleaños. Así que yo calculo que eso de las 20:30 de la tarde-noche vamos a estar empezando a hacer retumbar nuestros tambores ahí en los pasillos de la escuela y vamos a ofrecer nuestro arte, nuestro cariño por la murga como regalo de cumpleaños para la Escuela de Oficios, que no solamente cumple un rol importantísimo acá en la comunidad de San Carlos de Bariloche, sino que particularmente para los usuarios y las usuarias de Camino Abierto ha sido un lugar de formación, de crecimiento, de desarrollo, así que estamos más que felices de poder participar con la murga Salto de Alegría, con el corazón abierto, ¿eh? Así que viernes 19 a las 20 horas, bueno, el acto puntualmente empieza a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, van a haber personas docentes, exalumnos, exdocentes, toda la larga estela de personas cuya vida ha sido tocada por la Escuela de Oficios, va a estar ahí representada a través de algunas personas, y bueno, y nosotros con muchísimas ganas vamos a estar ahí participando de este agasajo en la Escuela de Artes y Oficios. Qué bueno, Juan. ¿Y qué característica tiene nuestra murga, si bien lo hemos contado, respecto al tipo de instrumentos que se utilizan? Cuéntenos, porque siempre hay oyentes nuevos en este Radio La Mariposa. Bien, Correcto, señor. Bien, la murga que tenemos es una murga que responde al formato de murga porteña. Es la murga que se caracteriza por el liderazgo en lo instrumental del bombo con platillo, acompañado de otros instrumentos como el zurdo, como el redoblante, y esos instrumentos son los que le dan el sonido característico. En el caso de nuestra murga, y hablando de instrumentos, vamos a darnos el gustazo estrenar unos repiques que hemos estado fabricando ahí en Camino Abierto a través del arte y el oficio, valga la aclaración, de nuestros compañeros y compañeras, a través de elementos que están en desuso, latas de tomate, de conservas grandes, esas latas de rotisería, de restaurante, y las botellas de gaseosa que se usan para hacer el parche, y con esas dos cositas y un par de remaches se construyen unos repiques que son hermosos y que vamos a estar estrenando en este cumpleaños de la escuela. Y después la murga tiene un formato de bailarines, de acompañamiento de percusión, los bailes, los pasos de baile también son los característicos de la murga porteña, murga argentina, diría yo, porque la verdad es que en la murga porteña se ha esparcido por todos los territorios nacionales, podemos encontrar murgas de estas características en cada rincón del país prácticamente. Y quisiera hacer una aclaración, porque muchas veces la gente tiende a pensar en una murga y se imagina vedettes vestidas con trajes con plumas y brillantes, gente con muy poca ropa, y ese es el formato de comparsa más asociado a países que están un poco más al norte. Bueno, se ocupa mucho en nuestro litoral, ¿no es cierto? Entre Ríos, Corrientes, que tiene sus célebres carnavales, pero bueno, dejamos ese formato para temperaturas como las del domingo, Claro, para el viernes no está para andar mostrando el ombligo, la verdad. Para el viernes no, llevamos la levita con los colores de nuestra murga, amarillo, verde y negro. Y bueno, la levita, que es un elemento, para el que no sabe lo que es la levita, es como un smoking, llamémoslo. Claro. Un saco que tiene la colita, digamos, atrás, y que cada integrante de la murga le va haciendo la personalización, claro, que corresponde, que desea, poniéndole el nombre. Mucha lengua rolinga, ¿no? Mucha lengua rolinga, mucho intoxicado. Señor. Así, la onda rolinga pega en los trajes de murga a full. Y rock y carnaval, es una dupla, un maridaje. Mucho símbolo piojoso. Sí. También. Muy bien. Bueno, Juan, repítame entonces día, horario, y presentamos, si le parece, que aquí el amigo Raúl, si bien no pudo venir por la nieve que hay en los Coihue, me ha mandado una canción de la murga exclusivo. Radio La Mariposa. Así que si le parece, sí, sabe cómo suena, ¿no? Así que si le parece, repítame día, horario, y yo le tiro ahí nomás, de sopetón, le tiro a la murga. ¿Cómo no? Viernes 19 de agosto, la cita es a las 19:30 el festejo de cumpleaños, a las 20:30 la presentación de la murga en la Escuela de Artes y Oficios de Bariloche, en Palacios 850, en el edificio donde funciona la escuela primaria 273. Así que, gente, un placer haber participado de este programa, y saludos para todo el continente. ¡Qué grande! profe Juan Contreras, muchísimas gracias y por todo el laburo que hace ahí en camino. Justo el otro día fui de casualidad y sentía ahí unos tambores y me fui a asomar la nariz ahí por el salón del fondo de camino, y la verdad que la alegría que tenían los compañeros, compañeras, compañeres de camino en ese momento daba ganas de agarrar un instrumento, y aunque uno no sabe si es para golpear o para sentarse encima, daba ganas de participar del momento. Es la participación lo que más nos alegra, y la visita también, Fabián, fue una alegría recibirte, che. Perfecto. Bueno, Juan, le mandamos un abrazo, y si le parece, quédese escuchando FM Los Coihues a través de la página fmloscoihues.redenfoques.com.ar, porque ahora va a sonar la murga de camino en el aire de este programa de radio. Excelente. Nos vamos con la murga, arriba con los tambores. De camino, la canción de la murga. Uno, dos, somos camino abierto, un lugar de contención. Hey. Somos camino abierto, un lugar de comprensión. Sí. Somos camino abierto, oportunidad y reacción. Upa. Somos camino abierto, familia, amistad y corazón. Y ahí viene la voz de Angie que cuenta hasta tres y dice: uno, dos, tres. Somos un centro cultural que depende del hospital. Somos usuarios de salud mental y nos divertimos hasta el final. Después vino la pandemia, empezó la cuarentena y nos dejaron sin ir a caminar. Pero estamos en febrero y el espíritu murguero con un salto de alegría va a empezar. Somos un centro cultural que depende del hospital. Somos usuarios de salud mental y nos divertimos hasta el final. Después vino la pandemia, empezó la cuarentena y nos dejaron sin ir a caminar. Pero estamos en febrero y el espíritu murguero con un salto de alegría va a empezar. Y así se retira la murga, damas y caballeros. Practicando en la casita para mañana romperla todo en el ensayo. ¡Eso es! ¡Vamos todavía la murga! Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Núñez y quería, acá de Camino Abierto, quería pedir un tema de Red Hot Chili Peppers que se llama Dark is Necessary. Yeah. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Le pedimos permiso a los Chili Pepper y esto nos puede servir también como previa, porque le vamos a contar una intimidad. Hoy va a venir el amigo Gonzalo, que se ha ahí conseguido una caja, un LP de los Chili Pepper en vivo. Iba a venir a presentar ese material, quedará para la próxima, pero mientras tanto suenan los Chili Pepper, pedido por el propio Gonza, aquí en Radio La Mariposa. Y ahora sí, nos vamos para Misiones 75. Buenas, ¿cómo le va? Hola, soy de vuelta, Candy. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda el mediodía de Misiones 75? Bien, fresquita todavía. Buenísimo. Bueno, ¿se están preparando para almorzar ya? Sí, obvio, obvio. Estamos preparándonos para almorzar, hay que comer algo, si no el estómago te pide comida. Qué bueno, qué bueno. Alejate, si podés, un poquito del parlante, que se escucha medio fuerte ahí el parlante. ¿Puede ser? ¿Me escuchaba bien? Ahí, perfecto. Qué grande tener una profesional de la radio del otro lado. Qué alegría. Bueno, y escúcheme. Yo me levanté hoy a la mañana, le voy a contar. Me levanté muy temprano, ¿no? Sí. Me tuve que ir al hospital, no desayuné. Vine para acá, no estaba cerrado el kiosco, no me pude comprar nada para comer. ¿Qué van a comer en Camino Abierto hoy al mediodía? Parece que pollo con papa, me parece. No me diga eso, Candy, usted me va, pero me está aniquilando el estómago con eso que me dice. Qué bueno un pollo, qué alegría, qué buen menú. Me van a salir bruja tanto comer pollo, che. Qué buen menú, la verdad estaría buenísimo un pollo ahora al mediodía. Bueno, buenísimo, ¿algo más que nos quiera contar de allí de camino? No sé si alcanzaré a hacer una columna o la dejamos para el próximo miércoles, no sé cómo quieran ustedes. Como usted quiera, quiere mandar alguna columna, algún pedido de la música, una recomendación musical que quiera. Sí, voy a hacer Romeo Santos, que dice quema ropa, puede ser, que nunca lo hice. ¿Quema ropa? Sí, se llama la que canta Romeo Santos. Bueno, la busco. ¿Y por qué este tema? Y porque me gusta ese tema, porque con mi pareja lo hemos escuchado y seguramente que a él le gusta y a mí también me gusta. Y es la primera vez que hago una columna de bachata, porque no, nunca hice, y es la primera vez. Fua, quema ropa, no lo tengo, ¿eh? A ver, quema ropa. Tengo, le digo los que tengo, yo no conozco, La Diabla, Propuesta Indecente. Sí. Sobredosis, Eres Mía, Imitadora, son todos los que tengo de Romeo Santos. Y listo. Si no encontré su tema, puede ser de cualquiera que me nombraste recién. Bueno, buenísimo. Me juego. Me voy a jugar a uno. A él le voy a decir, porque me gustó, porque está con uno que se llama La Diabla Mi Santa, con Tomatito, que si es el Tomatito que yo conozco, es un excelente guitarrista. Pero es de bachata, te estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, me imagino, pero dice Romeo Santos. Yo creo que debe ser bachata, ¿no? Tiene que ser así. Sí, vamos con este. Vamos con este que está bueno. Bueno, buen almuerzo, Candy. Dale, gracias igualmente para vos, y esperemos que se cuiden mucho la vecina de los coligües. Muy bien, saludos a los compañeros y compañeras allá de camino. Dale, muchísimas gracias, saludos a usted también. Hasta luego. Suena en el aire, entonces, ahora sí, en el aire de Radio La Mariposa, nos jugamos con Romeo Santos, La Diabla, Mi Santa. Are you ready to play? Oh yeah. Mm-hmm.

y por Radio Piuqué los domingos, y también saliendo allí en el conurbano bonaerense, en esta radio de amigos que toman esta señal, también este Radio La Mariposa, que hacemos semana a semana aquí en la 105.5, nos estamos refiriendo, mientras te sigo leyendo cada una de las actividades que van ocurriendo, a los amigos de Mueva Cultura, que toman este programa también los jueves, otras actividades de Camino Abierto, de 10 a 12, el taller, estaba el taller de Eutonía, que está ahí con alguna pausa. De 12 a 13, el grupo de cuidados, consumo problemático. Y de 2 a 4 de la tarde, taller de cerámica. Los viernes, taller de cocina y taller de arte y creatividad. Puede haber alguna variación en los horarios, pero esto es todo lo que pasa en Camino Abierto, semana a semana, allí en Misiones 75, en la zona de Nireco. La semana que viene, ojalá, mire, si el clima lo quiere, estaremos con equipo completo. Estará Raúl, estará el Pollo, estarán los compañeros, compañeras, compañeres haciendo este Radio La Mariposa aquí en vivo en los estudios de FM Los Coihues. Y antes de despedirnos y de agradecerte por estar escuchando este programa, sabés que tenemos una compañera que semana a semana nos trae poesía, nos trae textos. Así que nos despedimos escuchando a Rosita en el aire de Radio La Mariposa. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Calandria, te han partido el pecho, te han lastimado el alma. No tenés remedio, mi dulce Calandria. Andate, andate bien lejos. Refugio buscas debajo las alas de Jesús quizás. Caminás derecho, no, no mires atrás. Si volvés de nuevo, dolor sentirás. Seguís adelante, una luz verás. La luz de la vida, la luz de la paz. La voz del silencio. Buen día, Radio La Mariposa, acá Alejandro desde Los Coihues escuchando quizás el programa más hermoso que tenemos en estas mañanas, mediodías. Abrazo a todos los compañeros que lo hacen, a los oyentes, y quería pedir un tema, Canción del Remanso, que es, nada, una cancioncita que me encanta. Espero que estén bien, saludos grandes, buen programa. Oración del Remanso se llama la canción. Cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones.